H Radio, donde la nostalgia no cabe. Esto es El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes. Grupos emergentes. Grupos emergentes. Tenemos un pequeño problema técnico. Podríamos arreglarlo. Bueno, pues bienvenidos todos, público aquí del asistentes del Foro del Taller, el colectivo El Cerrojo. El público de música híbrida, de la cancionería y bueno, para todos los que nos van a estar viendo y escuchando tanto en las redes como aquí en el barrio. Hoy pues es un día especial porque vamos a hacer esta celebración con música, con la entrevista de nuestro amigo, nuestro compañero, también miembro activo y muy comprometido con la obra de aquí, este colectivo El Cerrojo, nuestro amigo Román, que bueno, se distingue por este compromiso con su discurso entregado, decidido con su obra, por su amistad, por ser un artista y un compañero talentoso, activo, carismático. 5 años haciendo trova en México y pues esto esperemos y sabemos más bien que es los primeros 5 de una carrera extensa y ejemplar. Román, entre la obra nos tocó compartir alguna vez con él la presentación de su disco en el Foro Bizarro. Y vaya, la obra de Román nos habla mucho de la vida real. Y eso es muy importante en estos tiempos y para los cancionistas que estamos inscritos en esta escena del Distrito Federal, del Estado de México, de México, en fin, pues es importante retomar el discurso sobre la vida real. Y bueno, finalmente, y antes de pasar, pues nuestro entrevistador, nuestro conductor de esta noche, Orlando Canseco, de Música Híbrida. Que bueno, aquí en es un medio que documenta, difunde y apoya la música independiente, hace periodismo cultural y es pues también un maestro y un miembro honorario de aquí del colectivo El Cerrojo, que siempre ha tenido a bien apoyarnos con sus conocimientos, con su orientación, con la difusión de su medio, y pues estamos muy contentos de tenerlo aquí entre nosotros. Y pues ahora sí, sin más preámbulo, con ustedes Orlando Canseco, Román, en este 5º aniversario. Un aplauso. Pues muy buenas noches, estamos aquí en la entrevista, una entrevista especial para la cancionería, aquí haciendo un poquito de coproducción, música híbrida. Muchas gracias por la invitación para conducir este programa y sobre todo pues para celebrar a alguien que me volví a topar en la vida. De alguna forma, ya nos habíamos contado, de hecho ahorita estábamos rememorando algunas cosas, pero me da mucho gusto estar revistándote de nuevo por estos 5 años de labor que nosotros sabemos que no ha sido tan fácil. Y para mí, para empezar esto, Román, pues sí me gustaría preguntarte qué ha sido para ti este tiempo, estos 5 años de estar tocando prácticamente con guitarra y voz. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias. El apoyo a mis canales del Cerrojo, los canales presentes de la Bohemia Subterránea, Música Híbrida. La presentación muy exquisita, muchísimas gracias, Miguel, de verdad. Y eso es lo que yo voy recopilando de 5 años. Me he topado con gente bastante maravillosa, talentosa, gente muy honesta en muchos sentidos. Claro, existe todo tipo de gente en la que te encuentras en este camino. Pero para mí ha sido un gran apoyo y la verdad un gusto toparte con esta gente porque te ayudan a crecer. ¿no? Para mí encontrarme, digo, lamentablemente no está Jesús Alvarado, en los miércoles de Bohemia del Bombay, música, que fue donde yo pienso que de alguna forma empecé a conectar un poquito más y a conocer un poquito más sobre este género, y conocí a mis compañeros del Cerrojo, cómo fui agarrando tablas, cómo fui tratando de construirme mejor escénicamente, y también las puertas que nos ha abierto la Bohemia Subterránea en los diferentes foros que nos ha acompañado. Para mí ha sido muy importante, muy enriquecedor. Ha sido muy, muy estresante también, ¿por qué no decirlo? Porque ha tenido sus facetas difíciles, pero sobre todo creo que llego a este punto muy contento, porque venía de tener cierto nivel de éxito con un género, con una banda, y de repente decir, bueno, no, borrón y cuenta nueva, vamos a empezar de cero, vamos a hacer algo diferente. Sí tenía miedo, estaba muy temeroso de qué es lo que podría pasar, y ahora a 5 años de distancia sigo teniendo el mismo miedo, pero ahora creo que me siento más seguro, me siento más más fuerte para seguir andando en este camino. Y justo en ese miedo, dicen que el miedo siempre nos desarticula como seres humanos, pero como artista, ¿cómo transformas ese miedo justamente en una expresión para pues subsanar este sentimiento que supongo que todos los que estamos aquí nos apabulla también, ¿no? Entonces, ¿cómo le has hecho y cómo ha crecido en ese sentido, Román, de tener ese miedo y sin embargo verse valeroso en el escenario, por decirlo? He cambiado mucho el estilo y el estereotipo que yo tenía del tocar trova, ¿no? Para que vean que es en vivo. No, la verdad, el estereotipo inicial que yo tenía de tocar trova me daba mucha más inseguridad. El tocar sentado en un principio y como que escondiéndome detrás de la guitarra no era algo que yo enfrentara. Poco a poco puedo hablar de quienes me fueron abriendo un poquito los ojos, y lo digo con mucho cariño. La primera vez que yo vi a Marcos Cadena en un escenario, como que fue el... ahora sí que el parteaguas para decir que se pueden hacer cosas diferentes, ¿no? Para mí fue muy padre verlo en vivo. Estaba yo en un concurso en donde, pues como te digo, ¿no? Yo tenía el prototipo del cantautor sentado, tenía un poco de incertidumbre de cómo funcionaba eso. Y cuando lo veo él muy chicharachero, muy, muy desenvuelto, no estaba sentado, estaba tocando de pie, yo dije, bueno, cierto, puede haber otras cosas que yo ya vengo arrastrando como músico de rock. Entonces, pues ya toda esa energía que a veces uno tiene contenida por la incertidumbre de cómo va a reaccionar el público, la exploto yo en el escenario, brincando, cantando, bailando. De alguna ocasión tú lo dijiste, ¿no? Vamos a ver bailar al Román, ¿no? Vamos a verlo bailar. Y así es como lo voy sacando, relajando de esa forma en el escenario, ¿no? Digo, ahora ya puedo tocar sentado, ya puedo tocar de pie. No me acostumbro a tocar sentado, pero realmente es de esa forma, ¿no? Ya entregando todo al micrófono y a la guitarra de alguna forma, para que salga toda esa energía que se queda, la adrenalina que está atrapada en ese momento, ¿no? Oye, tus letras, a mí en lo particular cuando te entrevisté por primera vez, justo me llamó mucho el trabajo letrístico y siento que eres un personaje que recupera mucho en sus letras la cuestión social, la cuestión crítica, a lo mejor no en el sentido panfletario, pero sí en el sentido de estar muy a los tiempos que estamos viviendo. ¿No te da miedo de repente también sacar una canción que realmente fuera mucho más crítica, mucho más ácida, que fuera mucho más intencionada, que fuera prácticamente un cuchillo y que fuera la yugular de todo este sistema y también de los que andamos aquí en la cuestión cultural, de estar criticando, de estar diciendo? ¿Y cómo le hace Román para hacer ese mecanismo de, lógicamente, de hacer sus propias letras? Vaya. La cuestión de la situación en la que vivimos en este país, como lo hemos estado viviendo desde que básicamente yo empecé a ser trovador en una observación. Creo que las letras no están muy enfocadas directamente a ningún, atacar ningún partido político, ningún sistema político. Creo que mi discurso va más enfocado a ejercer una conciencia de razonamiento, ¿no? Esta canción muy fuerte, Para reírse ignorantes, pues no está enfocada contra ningún partido, en realidad no menciona ni al gobierno, no menciona nada, ¿no? Pero pareciera que nuestro país, como siempre somos de memoria corta, pues hay que estarles recordando y hay que estarles diciendo, oye, pues ¿qué no te acuerdas que pasó esto, pasó el otro, pasó aquello, pasó aquello? Y bueno, no nada más en ese sentido, ¿no? También el exceso de violencia ya parece que es parte de nuestra vida, ya es parte de nuestra cultura, ya lo adoptamos como un, pues sí, ya es algo que tenía que pasar, y un muerto más, pues creo que no está tan padre que sea nuestro código de vida actualmente, ¿no? Creo que las canciones, alguna persona me criticó de alguna forma diciéndome que cómo podía yo escribir sobre revolución si yo nunca había estado en ninguna, ¿no? Que no me había visto en ninguna marcha, que no me había visto en haciendo una labor social. Pero yo me puse a reflexionar sobre lo que me estaba diciendo y creo que el foco precisamente está equivocado. De lo que yo hablo no es de generar una revolución bélica. De hecho, la palabra revolución está mal enfocada en el sentido de que la revolución no es un acto social anárquico. Eso no es una revolución. La revolución precisamente es reevolucionar. Y pareciera que no queremos hacer eso desde nosotros mismos. Por eso yo digo, no, pues yo no estoy hablando de ninguna revolución bélica. Estoy hablando de una revolución a partir de nosotros mismos, de generar una conciencia a partir de nosotros mismos para precisamente erradicar toda esa violencia con la que vivimos o esa indiferencia en la que vivimos. Que es lo más feo, ¿no? Oye, Román, pues ¿qué te parece si vamos con unas dos rolas tuyas para que la gente que está viendo, que está celebrando también con nosotros a través de las redes, pues vea tu trabajo, escuche tu trabajo y pues que vea que estamos muy contentos de estar celebrando estos 5 años que estás celebrando con tu trabajo? Pues sí, vamos a empezar. Como hace 5 años... Pues estamos aquí en los cambios técnicos, así que no desesperen. Hace 5 años que yo empecé en este asunto y no sabía exactamente sobre qué debía hablar, ¿no? Como lo mencioné hace un momento, tenía un prototipo y un concepto del cantautor, del trovador, y me gustaría empezar con la canción que empecé mi primer concierto. Sí, eso te iba a preguntar, eso te iba a decir que onda, que interpretaras la primera rola ya cuando te hiciste Román y tocaste por primera vez así, en este formato. Pues vamos con Román y regresamos en un rato aquí celebrando los 5 años de este cantautor. Bueno, ahí está. Un poquito, por favor. Sí, bueno, Sí, Pues la verdad no me acuerdo qué choro eché en aquel entonces, eso sí sería mucho pedir. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Thank you. música híbrida. Como cada palabra que vas soltando en el viento, como es el arrullo de un canto en las noches de invierno, como un ángel que lleva en sus alas la claridad del cielo, o el murmullo del mar que se cuele en los silencios. Mírame en tus ojos despertar, oh tempestad, qué forma de amar, derribando el paradigma que no hay amor ni en tus ojos o en el mismo corazón, que se fueron ya los sueños y que no vale el dolor, que se fueron ya los días que la vida nos dejó. Bendita tú, solo por estar regalando en cada día otra forma de amar. Bendita tú, suelto el grito a los demás con la mano que sostengas, yo puedo andar. Vamos a continuar de aquel set de 6 canciones. Tengo el dibujo que tus manos ha diseñado en mi piel. Tengo la sonrisa que mi sonrisa hizo brillar para ti. Tengo un poema que se ha escrito en la cima de este amor. Tengo en el reflejo de tus ojos, mis ojos mirándote al fin. Volvamos a empezar si se puede, ya que el día parece alumbrar al escucharte reír o en mi silencio simplemente hablar, como circundando frases. Habrá que pensar en los dos, porque también es un buen día para decir te amo. Tengo sobre tus miedos un ensayo donde protege mis miedos. Tengo un pasado sin vida y tu futuro con mi vida. Tengo alas y tengo furia para creer en tus credos. Tengo en el reflejo de tu espejo herida esta noche a la miel. Volvamos al reflejo de la luna, ya que hay noches que se puede volar, ya que hay noches que no son tan oscuras y te puedo contemplar como circundando frases. Habrá que pensar en los dos, porque hoy también es un buen día para decir te amo. Entonces todos dejan el punto. Un fuerte aplauso aquí para Román, que celebra 5 años de trayectoria en la trova, ¿no? Sí, en la trova, en la trova. En la trova, 5 años. 5 años. Sin embargo, hace rato estábamos, como les comentaba al principio, a Román ya lo topo de hace más de... ¿Digo la edad, amigo? O ya no, no, ¿verdad? No. Hace poquito más de 6 años que nos topamos en el camino de la música. Pero, ¿por qué es dar este salto de la trova, a la trova más bien? ¿Por qué dar este salto a la trova cuando tú venías de todo un proyecto de rock, toda esa experiencia que tuviste, que nos topamos ahí en el camino alguna vez? ¿Y qué fue esas enseñanzas? ¿Qué ha sido de esas enseñanzas y que los has llevado ahora a esta proyección de Román en la trova? Cuando nosotros nos conocimos, tú tocabas en una banda que se llamaba Lengua Muerta, yo tocaba en una banda que se llamaba Fátima. La verdad es que esa experiencia, todo eso, pues obviamente lo que te va dejando o te va generando es seguridad, ¿no? El asunto es que también es un público completamente diferente, ¿no? Conforme vas avanzando en el rollo del rock, yo tuve la fortuna en aquel entonces de ser telonero junto con la banda de Fátima, de bandas como Santa Sabina, La Castañeda, Tijuana No, Panteón Rococó, El Clan, todas esas bandas, pues te va generando cierta experiencia, vas perdiendo como que cierto miedo a empezar a tocar a las grandes masas. De alguna forma empiezas también a relacionarte, a saber cómo tratar de moverte con todo, pues ahora sí que en el medio, ¿no? De alguna forma. Empezar a conocer a los caimanes, empezar a conocer la gente que realmente te puede ayudar o que es agradecida y te ayuda al final de cuentas. Todo eso pues lo fui viviendo con Fátima. Cuando Fátima se desbanda por ahí de la huelga de la UNAM, o sea, imagínense de qué año estamos hablando, y empezamos a armar Execra Orbecordia, las cosas son completamente diferentes. Estábamos dándole un giro a un gremio, o nos estábamos incursionando en un gremio donde estaban acostumbrados a ver a las bandas como con muchas secuencias, muchos teclados, y nosotros llegamos poniendo violines en vivo, chelos en vivo, clarinetes en vivo, cornos en vivo, metal en vivo, soprano en vivo, todo así como que a la gente le impacta mucho, e inmediatamente por la imagen genera un impacto muy fuerte. Un paréntesis aquí, cuando empieza esa banda de Execra Orbecordia, yo me integro a un grupo de teatro. Digo, esto va precisamente a la par. Ahora entiendo también esta proyección que tienes, es decir, de manejar el escenario, eso no lo sabía. Bueno, está... estábamos montando el musical Jesucristo Superestrella. Yo hice el papel de Cristo. Sí, no, sí, sí es cierto, no, sí es cierto. No hay fotos, lamentablemente, música, ni videos, para hacer una muestra de ello. Pero con estas personas, gente muy querida y muy entrañable, que donde quiera que anden, pues yo espero que les esté yendo chido. Ellos acababan las presentaciones y nos íbamos a recluir a su casa, y pues obviamente la tertulia y el cotorreo. Y mientras eso sucedía, estábamos escuchando a Silvio Rodríguez. Entonces, pues yo no topaba la trova tal como tal. Pues digo, estaba metidísimo en el rock. Y de vez en cuando escuchaba a Joan Manuel Serrat o a José Luis Perales, que era en cierta medida que lo que yo pensaba que pudiera ser de cantautor. Pablo Milanés. Pero a Silvio Rodríguez, me creerás que no lo escuchaba. Y yo lo escucho ahí por primera vez y me quedo completamente enganchado. En realidad, el pasar las tertulias o esos momentos agradables te generan como que cierta magia. Y no nada más por la convivencia con las personas, ¿no?, sino a veces por lo que estás escuchando. Entonces yo me quedé enganchadísimo de la música de Silvio Rodríguez y empecé a consumir y a consumir y a consumir, hasta que alguien me habló de Alejandro Filio y Fernando Delgadillo, que pues era lo que más o menos yo conocía, pero definitivamente creo que me identifico más con este Alejandro Filio, y me gusta su música. Todo esto a la par de que yo estoy empezando la banda de heavy metal. Entonces, pues estaba aprendiendo a escuchar a Lacrimosa, Therion, Nightwish, Opeth, no, Pantera, todavía no lo conocía y ya era una bandota, ¿no? Metallica y todo eso. Y lo voy conociendo a la par de la música de Alejandro Filio, de Silvio Rodríguez, junto con Pink Floyd, David Bowie y todos. Para mí fue una época de aprendizaje padrísima, porque yo nada más tenía como que cierto conocimiento de la música. Para mí la música nada más iniciaba y terminaba en Caifanes y ya. Y cuando estoy dando este salto, que es mi amigo Luis quien me empieza a decir, no, pues escucha Dogs de Pink Floyd. Y ay, pues toda esa música, pues a mí me empieza a generar varias cosas. Y en este sentido, pues también cuando las tertulias se ponían más buenas con los amigos de teatro, pues yo empiezo a sacar canciones de Silvio Rodríguez. La primera canción que yo toqué de Silvio Rodríguez era, ay, se me fue y la acabo de tocar. Ay, ay, ay, ay, ay. Y nada más. De Silvio Rodríguez, es la primera canción de trova que toco. Y después empecé a tocar las de Alejandro Filio, la de Brazos de Sol. Fue, o sea, por eso esa mezcla y de todo eso es que yo empiezo a conocer la trova y me empiezo a familiarizar con la trova. Cuando ya, yo creo que llegó un momento que el heavy metal estaba volviéndose bastante, pues fueron temas de salud, fueron muchos años de rock, fueron muchos años de desvelo, fueron muchos años de muchas cosas. Entonces como que yo necesito poner un freno también y decir, bueno, quiero hacer otras cosas también. Yo era letrista también en esta banda de heavy metal, pero pues siempre se reducían las letras y le daban un mayor espacio a la música. Entonces yo sentía que me quedaban a deber algo. Entonces dije, no, ¿saben qué? Yo necesito expresarme de otra forma y en los mejores términos del mundo. Me separé de Execror Becordia e inicio este proyecto. ¿Cómo me podía expresar mejor? Pues tocando yo solo. Mira, sí, es que es interesante, ¿no? Ver de repente toda esta relación que se tiene con dos, tres amigos para hacer un grupo y de repente toparte tú solito, ¿no? Creo que es bastante, bastante, pues creo que hasta difícil, ¿no? También de encontrar esa confianza para presentar tus propias rolas y que no te sientas apabullado por el público. Oye, pero he visto últimamente que pues tu carrera parece ser que tiene más presencia en algunos festivales. Vi que ya también estuviste con Fernando Delgadillo abriendo su concierto. Vas a estar ahorita abriendo, que no recuerdo el autor, que va a ser un español, Franz Hernández, que vas a estar con él en algunos días. Y creo que digo, desde que te conozco, siempre nos conocimos en el subterráneo. Y para mí es como admirable ver que tu carrera cada vez está colocándose en otros espacios, que de repente para los que nos quedamos o los que iniciamos, pues es mucho más difícil. A ver, cuéntanos esta experiencia, ¿cómo te sientes? Sé que no ha sido fácil, pero cuéntanos estas experiencias al toparte con estos escenarios en donde ya te encuentras con cuates que ya tienen una carrera pues bastante pesada, ¿no? Y bastante admirada por, ya no por 20 amigos, sino por 20 millones de gente que no los conoce, pero se vuelven una especie de ídolos, ¿no? ¿Cómo ha sido esa vida tuya ahorita que ya estás escalando estos nuevos espacios? Yo no he dejado de buscar espacios para tocar. Siempre he tocado las puertas y así es como pienso que ha venido funcionando. No puedes dejar de tocar la puerta, no puedes dejar de moverte. Y en algunos lados te van a decir que sí, en otros lados no te van a decir nada, o sea, te van a decir que no. Para mí fue muy importante el tener el público de Fernando Delgadillo en una explanada delegacional. Y era darlo todo en ese momento, porque quién sabe cuándo vuelvo a tener la oportunidad de estarme en ese escenario, ¿no? Todo esto, claro, ha sido apoyado por, en este caso, por Becordia Producciones, quien es quien hace la producción de mi primer disco. Y bueno, me dice, ¿sabes qué? Está el espacio, ¿qué onda? Vas. Y si vas, vas a entregarlo todo, todo. Y yo veo los videos y realmente me llena de satisfacción. Todo implica un reto. Primero, perder el miedo, salirte de que ya no vas a ser con los cuates, con la gente que te conoce, vas con un chorro de gente que no te conoce. Pero afortunadamente, la ventaja de ese público es que es gente que va dispuesta, porque va a escuchar, sabe qué es lo que va a escuchar, sabe qué es a lo que va. Entonces se presta mucho más fácil ese público. Para mí ha sido muy enriquecedor y pues bueno, vienen nuevos retos. Digo, ahora es en el Festival de Trova de Ixtenco, donde me voy a presentar el 18 de noviembre. Y si es con una persona que definitivamente pues no conozco, en un público donde ni siquiera es mi público de aquí de la Ciudad de México, ¿no? O sea, es siempre ir a buscar el nuevo reto, ¿no? Para mí siempre ha sido así, buscar el nuevo reto, qué es lo que nos va a implicar ahora. Oye, pues mucha suerte para esta nueva sesión que vas a tener. Y pues, ¿qué te parece si vamos con otras dos, tres rolitas, ¿no? Para que el público se siga deleitando con todo este trabajo que tienes desde hace 5 años. Pues los dejamos aquí con Román. Un saludo a toda la banda que está aquí, a todos los de la Bohemia Subterránea, que también ha apoyado mucho al Cerrojo. Y pues los dejamos con otras rolitas. ¿Cuáles van a ser, Román? Pues bueno, vámonos ahora sí con unas rolas de... También estuvieron en ese set. Es La Sangre y Para Reírse Ignorantes, ¿no? De una vez. Venga. Viento, sí, para que le ponga sabor a la noche. Y bueno, esto es Román. Estamos en sus 5 años de celebración de Trovador. Así que disfruten de estas canciones. ¿No ves que no es amor? ¿O olvidaste cómo se llevaron la fe y la opulencia? Si recuerdas cómo se fueron desintegrando cada uno de sus errores y cómo los fueron borrando. Hoy están aquí. No sabemos. sabemos cómo. Cuántas veces su traición nos dejó con hambre. Hoy están aquí y cada uno de sus viejos rostros dan el mismo terror de su cara nueva. Tenemos lo que merecemos, aunque tengamos corazón, aunque tengamos corazón. Somos tan indiferentes, aunque tengamos corazón, aunque tengamos corazón. Tantos años de errores no nos han bastado para ver los ojos de esos bastardos. Recuerdas, o la ignorancia te devoró y te dieron espejitos por tu alma. Si recuerdas, jamás se preocuparon por ti y solo disfrazaron tu complicada realidad. Hoy están aquí disfrazados de bondad y dando de comer la mierda de su nueva cara. Hoy están aquí y no piensas luchar y prefieres morir ahogado de ignorancia. Tenemos lo que merecemos, aunque tengamos corazón, aunque tengamos. Ojalá de Coyoacán, que es un lugar medio fresa. Iba a abrirle el concierto a una pareja que tocaba covers de Shakira. Bueno, también tenían sus rolas propias, ¿no? Pero sí estaba como que más apresurado el asunto. Que somos todos los héroes de amontón. Mi tierra es de valientes, 5 contra 1 y por qué no. MHR tiene sus ideas, pero nosotros tenemos las armas y somos más. Claro, entenderán. Son todos y yo soy uno. Somos todos y tú eres uno. Si no matas a alguien, tú no eres de esta tierra. Me miras, te miro, es tu sangre o la mía la que está en el suelo. ¿De qué nos sirvió el habla si un arma nos dio la razón? No pienso ir a tus marchas, de donde no sé si volveré vivo. Tal vez me manche de sangre, aunque de justicia es mi hambre. No hambre de humanos, no de mis hermanos. Las marchas se encabezan por hombres invisibles. Son mártires de sus palabras, aunque los muertos sean otros. Son todos. Soy uno. Somos todos y tú eres uno. Si no matas a alguien, tú no eres de esta tierra. Me miras, te miro, es tu sangre o la mía la que está en el suelo. ¿De qué nos sirvió el habla si un arma nos dio la razón? ¿Y qué razón? ¿Y qué razón puede justificar la sangre de los demás? ¿Y qué razón puede justificar la sangre que cae de noche, tarde o mañana? ¿Y qué razón puede justificar la sangre en tus manos o en mis manos? Un fuerte aplauso para Román, que está celebrando estos 5 años de una manera pues muy entregada, ¿no? ¿El trovador se entrega o no se entrega? ¿Y claro. qué entrega? ¿Antes, durante o después de la tocada? Durante. Entregas todo. No, no puedes dejar nada a medias. El escenario no se puede desperdiciar. Es algo que con lo que yo puedo decir y puedo tal vez presumir y suene arrogante, pero el escenario no lo puedes desperdiciar. Tienes que entregar todo, te subes y aunque se te olvide las letras de las canciones, tú tienes que seguir dando corazón, dando fuerza en tus manos, dando tu cabeza, tu conciencia, tu amor. Muchos cantautores y muchos compañeros y bandas de rock, todo mundo dice las canciones son como nuestros hijos, pero a veces suenan tan fríos y tan perfectos que parece que les falta un corazón, les falta un alma, suena. Entonces uno tiene que dejarlo todo, no importa el gallo, no importa que se te olvide la letra, no importa que des un traspié en la guitarra, eso no importa siempre y cuando tú estás dejando todo. Si no te emocionas tú, ¿cómo vas a hacer que los demás se emocionen? O sea, no es posible. ¿Y qué dejas antes, Román? ¿No escuché? ¿Y qué dejas antes? ¿Qué dejo antes? ¿O qué entregas antes? Antes. Bueno, antes de subir en escenario, ¿qué entrego antes? Creo que la parte social, la parte del gusto que me da encontrarme con los amigos en los eventos, ese cariño. Te va enriqueciendo y te da como que cierta seguridad y confianza, ¿no? ¿Qué entregas antes? pues el nervio que a veces no quieres que se note, pero lo estás entregando porque lo tienes, porque te vas a subir, porque vas a hacer algo que va a ser emocionante o debe de ser emocionante, por lo menos para el artista debe de ser muy emocionante. Entonces ese nerviecito como que lo vas entregando, lo vas repartiendo de que híjole, qué gusto me da verte, ¿verdad? Pero híjole, siempre tienes ese nervio. Eso es lo que creo que voy dejando antes de cada, antes de subir al escenario. ¿Y qué entregas después de terminar todo un evento, Román? El agradecimiento. Siempre debo de ser agradecido, porque a final de cuentas tú no eres solo. Cuando estás en el escenario, eres tú parte del escenario, pero te envuelves con la gente que está entre el público, y entonces tienes que hacer la labor. Cuando lo logras perfectamente de generarte como un núcleo, uno mismo entre el público y tú, que no exista esa división, que a veces se logra de una manera padrísima, siempre va a quedar el agradecimiento. Siempre voy a ser una persona y pretendo ser una persona muy agradecida. Y fíjate que qué curioso y qué coincidencia, porque justamente Charlie, en voz de quién, de La Bohemia, de La Bohemia Subterránea, pues quiere pasar y quiere hablar y supongo que va a dedicarte a algo. Entonces, pues me gustaría que justamente con todos estos amigos y todos estos encuentros de colectivos, pues que estén reconociendo tu trabajo, pues me parece muy padre. Entonces, te dejo un momentito así rápido con Carlos, así que échale, Carlos, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Nada más, realmente venimos de parte de La Bohemia Subterránea, del colectivo, a decirte que, pues, que eres nuestro carnal del alma, que te queremos mucho, que todo lo que has dado de tu trabajo, de tu talento con nosotros, lo agradecemos bastante, y es un pues es un orgullo y es un ejemplo a seguir. Y este reconocimiento que te vamos a entregar ahorita, pues es de parte del colectivo, y es a ti, desde luego, pero a través de ti, a esta labor importantísima de que hacen el Cerrojo y otros colectivos, ¿no? Y otros compañeros hermanos. Entonces, pues no sé, yo pienso que es importante, sí, celebrar 5 años, celebrar 6, celebrar 7, celebrar la vida como tú lo haces en cada canción, ¿no? Tú entregas el alma, entregas la vida cada que haces una rola, o defiendes la vida cuando haces una canción de protesta o de denuncia, ¿no? Entonces eso es fundamental para nosotros, y por eso te traemos este reconocimiento que dice: La Bohemia Subterránea entrega el presente reconocimiento al cantautor Román por 5 años de hacer la canción de autor y por legar a la cultura mexicana y de la humanidad canciones hermosas que nos provocan reconocernos como seres sensibles y fraternos, y que nos hacen sin duda volar y tocar el infinito. Muchas felicidades. Pues muchas gracias, Charlie, Carlos, en voz de La Bohemia Subterránea, que haciendo un poquito de contexto, pues La Bohemia acaba de cumplir 1 año de estar funcionando ahí en el Hórreo, y también ha sido por parte de Música Híbrida y en parte de personal, pues una alegría haberlos topado, y sobre todo porque pues están apoyando a muchos de sus compañeros, están haciendo eventos muy continuamente y de toda índole. Algunos, pues, como ustedes saben, algunos, pues es más incipiente la gente, pero otros están logrando, pues ya, tener cierta llamada, cierto público que está asiduo de escuchar muchas cosas. De verdad que nos da mucho gusto que hayan dado este reconocimiento a Román, porque también has estado justo en esta bohemia que se traslada desde el Salón Bombay, y que ha sido también muy bonito, ¿no? Y a ver, cuéntanos un poquito así rápido, ¿cómo era el Bombay en ese momento? Digo, tampoco estamos en el principios del siglo XIX, ¿no? Pero sí, ¿cómo eran esas, pues esas tocadas del principio de cuando comenzabas, o cómo te topaste también a la pues, bohemia ahí con Temo, que a quien también le mandamos un gran saludo? Pues mira, la verdad es que yo desconocía el rollo del ser cantautor. Yo pensaba que podía tocar en cualquier teatro y que se iba a llenar y que toda la gente iba a estar allí y no es cierto, ¿no? La neta es que hay que picar piedra, ¿no? A partir de eso. Yo por medio de Ricardo conozco a Temoc Saucedo porque me invitan a un evento sobre una galería fotográfica de los niños de Tepito. Y es la primera vez que yo voy al Bombay. Y la verdad me pareció, era un lugar extraordinario, todo pintarrajeado, grafiteado, un escenario pues bastante polvoso, pero me encantaba. Descuidado. Tenía, ¿no?, su encanto, como no tienes una idea. Y vendían pulque y vendían cerveza y después de que me hice amigo en esta de las redes sociales de Temoc, después de que somos amigos, veo que él empieza a anunciar los miércoles de bohemia, los miércoles de bohemia, los miércoles de bohemia, y yo sentado y digo, ching, ¿cómo le haré para que me inviten a los miércoles de bohemia, ¿no? Porque es un desconocimiento, en realidad es lo que sucedía. Para mí era un desconocimiento completamente, hasta que un día le mando un mensaje a Temoc, ¿no? Oye, ¿qué? ¿Cómo le hago para ir a tocar a los miércoles de bohemia? Pues ve. Así como todos conocemos que es Temoc, así con esa simpleza y esa manera de ser. Directo. Pues ve, güey. Creo que no dejé claro el mensaje, ¿verdad? Pues es para todo el que quiera ir. Entonces, la primera vez que voy al Bombay, pues conozco a Daniel Jiménez, que tiene un rollo acá. Uy, ¿verdad? Sí, también. Entonces, por primera vez me doy cuenta de que hay canciones mías que encajan en el público que nos está que nos estaba escuchando en ese momento, y veo a los poetas y escucho a los cantautores, y era un rollo muy muy padre, la verdad. Era un lugar muy bonito que, bueno, lamentablemente pues ya lo cerraron, y además de que se peleó, pues no se pudo abrir. Pero ese es el vehículo por el cual yo llego aquí al Cerrojo. En una ocasión me toca escuchar que va al escenario un tal caminador de banquetas, Miguel Ramírez, y escucho que empieza a tocar la guitarra de una manera increíble. Y yo dije, wow, yo todavía estoy en pañales, ¿no? Neto, todavía me falta mucho por aprender. No me acuerdo, habías tocado esa rola de que el escarabajo sale del trabajo, un rollo así traías, no me acuerdo qué rola era. Entonces yo me quedo así como que, wow, ¿no? Como que hay que aprender más. Y a Chucho, a Jesús Alvarado, le compro el disco de Miguel para escucharlo. Y lo empiezo a escuchar y, guay, güey, pues hay como que más cosas que descubrir. Ya después me encontré ahí mismo en los miércoles, que empecé a hacerme a la idea de que no, pues nada más voy a ir a los miércoles de bohemia una vez al mes, porque pues ni modo de que nada más esté allí tocando. Y la verdad es que no había foros, muchos foros que abrieran sus puertas, o yo no estaba tocando foros para esperaba que llegaran y tocaran a mi puerta y den a tocar a mi foro. O sea, esa mentalidad a veces tiene uno, ¿no? Y yo ya era de cajón ir cada mes. Y una vez me topo a Jesús Alvarado, y es Jesús Alvarado es el que me dice, oye, pues mira, tenemos el colectivo El Cerrojo, ¿por qué no vienes? Aquí hacemos. Y yo cuando vengo bien serio, ¿no? Y se aparece puro personaje interesante: Jesús Alvarado, Miguel Ramírez, estaba Jonathan Díaz, que siguen estando aquí. En aquel entonces estaba Marcos Cadena, llegó al taller, Huaco Cadena, y entonces los empiezo yo a conocer, y empiezo a conocer su trabajo. Ya después aquí mismo conocí a Toño de Marco, a Valeria Carrillo, a todo lo que son parte del colectivo El Cerrojo. A Luna, alguien se le ocurrió invitarla también, porque a Luna la conocí yo en los miércoles de bohemia. Selene también. Chávez. Selene Chávez, con una poesía. Bueno, tú la conoces, ¿no? fuertísima. Entonces, era algo muy padre, música, porque era muy enriquecedor. A mí me gustaba mucho una frase que decía Temoc en los escenarios: el que mucho grita, poco escucha. Porque sí llegaba un momento en que todos se agarraban el desmadre y ya, nada ponía, ya no se ponía atención a la ponencia, ¿no? Pero eso fue lo que a mí me gustó mucho, porque empecé a aprender. Al conocer a otra gente, empecé a aprender. La primera vez que toco de fuera del Bombay, después de como medio año, fue en La Burra Blanca, que a mí me invitó Chucho, que hiciéramos el evento allí, y pues vamos a tocar, ¿no? Que creo que también ya La Burra Blanca no existe. Sí existe, pero ya ha cambiado un poquito el concepto, sí. Bueno, en fin, que para mí era muy enriquecedor ir a esos lugares que no eran propiamente lugares finos en la textura, pero eran muy ricos en cultura popular. El Bombay estaba atascado de cultura popular, y por cualquier parte que fueras, en los baños, en las bodegas, en todos lados, el Bombay estaba pero atascado de cultura popular, y a mí me encantaba, me gustaba mucho. Creo que me gustaba mucho por eso, principalmente. Oye, Román, después de esto, ¿qué sigue? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que viene en la carrera de Román? Dicen a veces que forzar las cosas hace que no sucedan como uno quiere. Pero a veces, si no nos esforzamos por las cosas, pues tampoco pasan. Yo, a partir de enero, voy a enfocarme al 100% en la grabación de un EP que tengo pendiente con el escritor Sergio Vicario, y después de eso empiezo a preparar lo que sería mi segundo disco, que es un compendio de canciones que no necesariamente eran canciones, sino fueron escritas por otras personas y que en algunos casos yo las hice canción. Voy a meter a algunos covers de compañeros míos, de alguna forma que me gustan y que me gustaría cantar y que me gustaría meterles mi estilo, para que sea todo así, como que todo un concepto de que no necesariamente tienen que ser 100% canciones mías, ¿no? Sino son poemas de alguien más o canciones de alguien más cantadas por mí. Pero ojo, y no voy a cantar una canción de un cover de alguien conocido o de ya alguien que no necesita intérprete, ¿no? En realidad. O sea, son amigos, pero que no han tenido como esa visibilidad, digamos. Exacto. ¿No? ¿Con quién te gustaría cantar de los grandes, Román? Si ya tuviste el chance de estar con Delgadillo, ¿en dónde te gustaría? ¿O con quién, digamos, estos sueños que se van dando, ¿no? ¿Con quién te gustaría? ¿A quién te gustaría abrirle de repente un concierto? Pues, mira, yo tengo un gusto por la música de Carlos Arellano, y creo que sin querer aquí abrimos un concierto de Carlos Arellano cuando vino a dar este taller en la prueba de audio. Hicimos aquí como que la apertura del concierto. Creo que con Alejandro Filio. O sea, sé que hay muchos cantautores importantes y todo, pero entramos en el subjetivo mundo del gusto, y creo que a mí me gustaría abrirle un concierto o incluso alternar la voz con Alejandro Filio. Oye, pues eso sería muy padre. Y oye, mira, el programa está por terminar. De verdad que para mí ha sido un placer y un manjar estar platicando contigo. Y pues para despedirnos, Román, y celebrar estos, esperemos que te haya gustado esto que organizaron, y vuelvo a repetir, el colectivo El Cerrojo. Y bueno, pues a mí me invitaron a conducir esta entrevista, a quien también agradezco mucho, a Música Híbrida, por estar aquí conduciendo. ¿Y qué onda? ¿Con qué rolas te puedes despedir? Y pues háblanos un poquito de lo que vas. ¿Hay rolas nuevas ya, Román, por cierto? Sí, ya hay rolas nuevas, ya hay maquetas nuevas, hay ideas nuevas que tengo que ir concretando. Y digo, sí, hay canciones ya para que se pudieran mostrar. Creo que hoy no, pero sí, ya hay canciones que vamos a empezar a mostrar. Y que hemos ido mostrando, intentando entrar incluso en los tintes de hacer canción chistosas, no sé, tengo que esforzarme por buscar todos esos elementos para poder hacer de diferente tipo de canción, para no quedar en un encajonado en uno solo, no buscar ser un Armando Palomas, que todas sus rolas son iguales, son chistosas, un chava Flores sino una mezcla de varias cosas, ¿no? Creo que el primer disco es muy serio. Y no con esto quiero decir, ay, no, quiero ahora volverme de otra manera, ¿no? Pues explorar simplemente, ¿no? Otro tipo de cosas. Las canciones con las que me voy a despedir no estuvieron en ese primer set, no estaban escritas en ese entonces. Pero para mí es un a modo de agradecimiento a mis compañeros presentes, al colectivo El Cerrojo, Música Híbrida. A la Bohemia Subterránea, Charlie, muchísimas gracias por tu presencia. El señor Bernal, que no lo veo porque la lámpara no me deja ver, ándale, ya lo vi. Se está acabando el piquete allá atrás. A Miguel Ramírez, Tania, la maestra Carmen, sin duda un elemento muy importante para mi trabajo actualmente, porque ella ha apoyado mucho mi trabajo. Un agradecimiento, un abrazo a todos ustedes. Y con las canciones que me voy a despedir, primero va a ser una canción que me gusta mucho, que habla el toque religioso, que habla un poco de que cómo la gente utiliza la palabra de Dios única y exclusivamente para señalar, ¿no? Entonces, yo más bien pienso que eso es un acto de fe y así debe de permanecer. Yo no tengo derecho de imponerte un Dios. Yo no tengo el derecho de hacerte cambiar de idea con ese respecto, ¿no? Al contrario, yo creo que debe haber cierta tolerancia, porque si hay un Dios, un Alá, un Jehová, que al final de cuentas todos son el mismo, pues creo que él lo último que esperaría es que nosotros como humanos estuviéramos divididos por nuestras propias conveniencias, porque pienso que eso es lo que hace las divisiones de las religiones, que ese es otro rollo, ¿no? Muy bien, pues Román, nos da mucho gusto, te felicitamos de verdad, sinceramente, a nombre del Cerrojo, a nombre de la Bohemia Subterránea, a nombre de Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y los dejamos con Román, y pues muchos éxitos más, Román, y que tu camino sea pues muy favorable para ti. Muchísimas. A ver cómo me sale ahora que traigo muleta en vez de mi mano. Mira el color de tu pelo, mira el color de tu piel, mira tus preferencias, naturalmente no están bien. Mírame a mí, soy perfecto, iluminado también. Soy elegido de un reino que ya no tiene mucha fe. Escucha las historias, los profetas, los milagros que te vienen a salvar. Ese camino errado de buen alborotado seguro va a condenarte. Y me negaron la entrada al cielo, dime ahora qué vas a hacer. Si no predicas mi fe, si no practicas mi ciencia, tu alma que se va a dedicar. No hay almas libres en el cielo, según tu triste forma de hablar. Solo deja recordarte que el día de mi juicio a ti ni quien te va a preguntar. ¿Por qué se vuelve importante el medirme y condenarme? Yo no molesto tus dogmas de mi camino. Vas aparte, muy muy aparte. Está bien, no soy perfecto, sin embargo yo sí sé amar. Y si avanzas tu primer mandamiento, vas a encontrarte con 9 más. Ahora sí visto de negro, o el arco iris es mi color. También puedo entrar al cielo, mi destino no lo haces tú. El paraíso no es un patio, golpes en el pecho, saltos irracionales. El amarnos entre todos fue el último mandamiento que haces por tu parte. Y me negaron la entrada al cielo, camino, ¿ahora qué voy a hacer? Si no predico su fe, si no practico su ciencia, mi alma que se va a dedicar. No hay almas libres en el cielo, según tu triste forma de hablar. Solo deja recordarte que el día de mi juicio a ti ni quien te va a preguntar. ¿Por qué se vuelve importante el medirme y condenarme? Yo no molesto tus dogmas de mi camino. Vas aparte, muy muy aparte. Esta canción era una crítica precisamente a la situación política de nuestro país. Yo veo a nuestra sociedad como una sociedad que intenta sobrevivir y hace de la suma de todos sus esfuerzos, si los acumuláramos, todo lo que esta sociedad, todo nuestro hermoso país se esfuerza por sobrevivir y los pudiéramos acumular esos esfuerzos como tabiques, creo que podríamos alcanzar el infinito. Entonces, esta canción nació con esa idea y después me di cuenta de que era como que un grito de liberación a nuestros sueños, a lo que nosotros queremos sentir, y cada quien le fue dando un sentido diferente. A partir de que yo me di cuenta de eso, esta canción se la empecé a dedicar a todos mis amigos artistas y a todos aquellos que se esfuerzan por hacer de su vida una obra de arte, porque sobrevivir es fácil, hacer de nuestra vida una obra de arte requiere un poco más de corazón. Entonces, esta rola va para todos ustedes, una rola que a mí me ha llenado de mucho orgullo, a pesar de que me descalificaron en un concurso con ella, pero creo que se ha vuelto muy emblemática esto para todos ustedes, tocar el infinito. Farsa, el poder se va contigo, puede irse mi esperanza, mas el valor está conmigo. Yo puedo volar y el horizonte es mi amigo. Yo puedo volar, sentir el viento y su sentido. Yo puedo gritar. Puedo soñar, dudo que tú hagas lo mismo. (Risa) verdad puedes creerlo. No hay razón y no hay motivos, pero están todos como buitres tramando nuestro destino. Más le temen a las armas de los hombres desarmados. Traen sus perros con maestría de hablar solo a balazos. Yo puedo volar el horizonte. Yo puedo volar, sentir el viento y su sentido. Yo puedo gritar y tocar el infinito. Yo puedo soñar, dudo que tú hagas lo mismo. Las costumbres de tu raza no son las mismas de tu pueblo. Tu mente es falsa esperanza, tu futuro solo el esfuerzo. Yo puedo volar, el horizonte es mi amigo. Yo puedo volar, sentir el viento y su sentido. Yo puedo gritar en tu cara el infinito. Yo puedo soñar, dudo que tú hagas lo mismo. Dudo que tú hagas lo mismo. Esto fue El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes. Grupos emergentes. Grupos emergentes. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe.